Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación a todas las morras que se encuentran en México y también obviamente a ti, Connie, mujer librana, fanáticas de septiembre, del trip hop y de la ciencia ficción, ¿no? Así es, así es. Estamos muy contentas de hacer este programa. Que coincide y que se viene súper, súper interesante porque coincide con el Día en Contra del Racismo en memoria y conmemoración a la muerte de Joan Florville, quien fue una mujer haitiana que llegó a habitar Chile y que murió ante el racismo estructural e institucionalizado que se vive acá en el país ante la negligencia del sistema de salud y todas las acciones de racismo que llevaron a cabo tras un muy triste acontecimiento que vivió al estar en un haciendo la fila en un lugar y querer sin saber muy bien el español chileno, querer hablar con un guardia, deja a su hija y se deja a su hija chiquita así un ratito para acercarse a hablar con el guardia y claro, eso lo malinterpreta la gente y la acusan de abandono, entonces la llevan presa y suceden un montón de acontecimientos horribles en torno a esto que llevan a que Joan Florville muera en extrañas condiciones. Sí, así que hoy 30 de septiembre se conmemora su muerte, es el Día en Contra del Racismo y no es nada más pertinente para el programa del día de hoy, que es el aleccionarnos respecto a, bueno, lo titulamos con Zaida Afrofuturismo y Trip Hop. Cuéntanos, Zaida, ¿por qué esta motivación? Bueno, partiendo por la música, finalmente fue una decisión de ambas por un tema de interés, ¿cierto? Sí. Con Constanza nos conocemos justamente como, como la artista de esta historia de juventud, ¿cierto? Es una joven que escribe un poco sobre sus propias ideologías y pensamos, como es una historia de ciencia ficción, nos proyectamos musicalmente y lo relacionamos primero que nada con nuestros intereses, con nuestras opciones musicales, ¿cierto? Que ahí hay una conexión importante y también porque el trip hop tiene eso como espacial, ¿cierto? Como ese imaginario en donde todo es como flotante, burbujeante, con sonidos que son electrónicos, que se entremezclan con el hip hop, obviamente, y que también es de todo nuestro agrado, querida Connie. Claro, sí, pues Zaida justamente nos está presentando un poquito, adelantándose al texto que vamos a estar escuchando en voz de ella y mío, que es la parábola del sembrador de Octavia Butler, y que se inscribe dentro de lo que últimamente hemos estado escuchando como el afrofuturismo, que es un movimiento artístico-cultural que tiene sus inicios hace mucho tiempo atrás, pero que desde los 90 en adelante ha sido ya más problematizado. Entonces, al hablar de afrofuturismo, hablamos de un espacio, un movimiento multifacético, artístico, plurilingüe, en el que se expresan múltiples áreas donde se intersectan como la música, la literatura, las artes visuales, el cine, y donde hay exponentes dentro de estas disciplinas muy, muy, con propuestas muy, muy interesantes y muy atractivas y muy también críticas y reflexivas. O sea, sí. Justamente lo que el afrofuturismo viene como a problematizar esta referencia hacia los otros mundos, hacia las tecnologías, el avance tecnológico, la digitalidad, para imaginar otros mundos posibles frente a los cánones hegemónicos del colonialismo y la supremacía blanca. Entonces, claro. En este sentido, este movimiento de estas múltiples disciplinas ponen en cuestión el tiempo y el espacio, conversando y jugando con esta idea de pasado, futuro, entre cosmologías, misticidades africanas, se habla de las culturas negras, de la liberación, y donde se reivindica mucho las luchas de generaciones pasadas ante los siglos de opresión y esclavitud. Entonces, el término, como les decía, les decíamos, aparece en 1993, pero viene de mucho antes. En el jazz hay personas que se insertan dentro de este movimiento, como Sun Ra, que es uno de los grandes como referentes de a quien también se les hace como mucha mención, Miles Davis, Erika Badu en el soul, Basquiat en la pintura, etc. Y nuestra querida Octavia Butler, de quien vamos a estar conversando hoy dentro de la literatura. Y Jimi Hendrix. Ah. También, ¿no? Sí, es que hay muchos. Yo siento que, bueno, también dentro del afrofuturismo, todo lo que tú acabas de señalar, también podría agregar que tiene como objetivo el criticar no solo la problemática actual o pasada de los negros, sino también revisar, cuestionar y reexaminar los eventos del pasado. Yo siento que, claro, si bien se aborda un tema afro, por decirlo, afroamericano, también hoy en día, y yo creo que eso es lo interesante de por qué quisimos hablar sobre este texto en particular, porque en el fondo problematiza y evidencia una realidad que si bien está entremezclada por la ficción histórica, por la fantasía, por la ciencia ficción, por realismo mágico, hay harto de verdad también y que muestra de manera súper potente en el caso de que no nos hagamos cargo en el fondo de poder cambiar de alguna u otra forma la realidad contemporánea. Así que yo siento que eso, por lo menos, siento que es como nuestro interés de poder hablar hoy en día sobre este texto, sobre afrofuturismo, sobre ciencia ficción. Tiene más que soñar con, que a veces uno en el imaginario colectivo, más que imaginar con platillos voladores o que, no sé, nos vamos a comunicar todo por teletrabajo o por virtualidad. A mí lo que me deja como esta presentación es como replantearse un poco cuál es el sentido de la ciencia ficción, cuál es el sentido en este caso de este texto y cómo tenemos que replantearnos la realidad. De lo contrario va a ocurrir todo eso trágico que nos están diciendo. Así que en realidad es como un parar la antena en el fondo en este minuto para poder todas las mujeres y los hombres que son personas que trabajan, que intentan mejorar un mundo, que somos fantasiosos, que somos soñadores, que vivimos en situaciones en donde creemos en que algo se puede hacer. Claro, claro. Es como un tirón de oreja hacia la realidad y es como, miren lo que estoy imaginando. Sí, sí, sin duda alguna la creatividad y la ficción todo el rato conversa con la realidad. Nos vamos a ir a un tema para luego volver y presentarles un poquito más en detalle quién es Octavia Butler, de qué trata el texto y ya irnos con el primer y el segundo capítulo que vamos a escuchar en esta noche de afrofuturismo y trip hop. Written, tell you. things to me, different things to me. Everyone saying different things to me, different things to me. Do you believe what you see? There doesn't seem to be anybody else who agrees with me. Do you believe what you see? Emotionally sweet, nothing is real. Wasting my time in the waiting line. Do you believe what you see? 9 to 5, living life every day, stealing time. Everyone's taking everything they can, everything they can. Everyone's taking everything they can, everything they can. Do you believe what you feel? It doesn't seem to be anybody else who agrees with me. Do you believe what you see? Emotionless, weak, nothing is real. Wasting my time in the waiting line. Do you believe in what you see? In a shallow screen, I'd rather not be seen. In a Bueno, estamos de regreso en el Alecturarnos del día de hoy, Afrofuturismo y Ciencia y Trip Hop, con Zaida Montero, conversando desde acá del sur del sur del mundo, en el Morras Chambeando. Están obviamente los micrófonos, como siempre lo hemos dicho, abiertos para quienes nos quieran comentar en las redes sociales, Facebook, Instagram, así que quienes quieran ir escribiéndonos respecto a la lectura o a la conversación, lo pueden hacer libremente. Al inicio problematizamos un poquito qué es lo que es el afrofuturismo. Sin duda alguna, esta es una corriente mucho más compleja de lo que aquí hemos presentado, pero nos motiva poder darles como una pincelada a este gran tema que cruza, intersecta también críticamente la, las distintas opresiones que vivimos al día de hoy, como es el colonialismo y el patriarcado. En ese sentido, igual es súper interesante la autora que vamos a revisar, que es Octavia Butler. Ella es una escritora estadounidense afrodescendiente, quien fue hija de una empleada doméstica de una familia rica de Estados Unidos, y se motivó a escribir ciencia ficción y feminismo a partir de su propia experiencia, pero también a partir de la experiencia vivida de su entorno y de las generaciones anteriores, que de la misma historia que se ha ido contando. Y que, claro, si el mundo está lleno de opresiones, las intersecciones respecto a los cuerpos diferenciados claramente las hacen algunas mucho más graves que otras. Entonces, Octavia Butler escribe desde ahí, desde ser mujer negra, y narra desde la ciencia ficción, porque también intenta como, bueno, es lo que dicen un poco las referencias que estuvimos leyendo, realizando con Zaida, que referencia un poco esta idea, esta metáfora de la diáspora africana, del secuestro de las personas afro en la época del siglo XVIII, por ahí, el secuestro por parte de las colonias y el comercio de esclavos en esa época. Entonces, esta idea, esta narración que hace Octavia Butler en sus distintos libros también toca mucho el tema de los desarraigos forzosos desde un lugar muy distópico, ¿cierto? Claro, siento que lo distópico en el fondo es lo indeseado, lo indeseable, a diferencia de lo utópico, y desde esa perspectiva también mostrar una realidad a partir de lo que no queremos, ¿cierto? Que es lo que cuando ya comiencen a lecturarnos de los capítulos vamos a ir dándonos cuenta de eso, de qué manera esa realidad imaginaria, que yo siento que es una manifestación de la autora como poética también. Creo que la ciencia ficción y el texto que ella que vamos a presentar tiene una narrativa poética y una narrativa también de una lucha. Y eso es lo interesante que van a poder escuchar en unos minutos. Sí, totalmente de acuerdo con eso. Bueno, el texto que vamos a revisar es Parábola del Sembrador. Estábamos conversando fuera del aire con Zaida respecto a esta idea, a este título que no es menor, porque la parábola del sembrador también viene desde, como no sé cómo se llama, pero un proverbio bíblico, o está dentro de estas como escrituras bíblicas. Sí. Y nos queda la duda respecto, porque tampoco es que vamos a poder escuchar la lectura completa, sino que solo los primeros dos capítulos, como para hincar ahí el bichito y que ustedes puedan luego, ojalá, se continuar con esta lectura. Tenemos también ahora la presentación del libro como tal, porque como vamos a presentar este primer y segundo capítulo solamente, queremos también contarles un poquito de qué trata el libro, y para esto invitamos a Cata Cáceres, una compa de acá del sur del mundo, aficionada a la lectura, quien nos va a contar a continuación de qué trata Parábola del Sembrador. Sobre Parábola del Sembrador, de Octavia Butler. En Parábola del Sembrador viajamos en el tiempo al futuro hacia el año 2024, a través de las páginas del diario de vida de Lorraine Olamina, una mujer joven adolescente que vive junto a su familia en un Estados Unidos que enfrenta el deterioro producto del calentamiento global, la crisis económica, las tensiones étnicas, las drogas, la corrupción policial y la escasez de agua. Un futuro distópico demasiado presente, real y cercano al parecer. Octavia Butler, su autora, nos habla desde el afrofuturismo, esa corriente de la ciencia ficción en que la cultura afrodescendiente se apropia de forma crítica del imaginario de la tecnología. Además, su voz nos llega con la fuerza del feminismo en todas sus formas. Esta obra ve la luz en el año 1993, mostrando una asombrosa y escalofriante lucidez que, además, agrega ese componente de ficción que nos eriza la piel cuando coincide con la realidad. Lorraine escribe. Escribe para sí, para constatar, para recordar, para crear una realidad posible, paralela a la realidad decadente en la que habita. Su hiperempatía, extraña condición que aqueja a una parte de la población, es algo que cruza su cuerpo y forma de ver y vivir en el mundo, lo que la lleva incluso en ocasiones a sangrar al ver una herida o a caer inconsciente frente al dolor de otros. En este relato el cuerpo está presente, tan vivo, tan cárnico, tan protagónico. Lorraine escribe y reescribe, reescribe su acervo bautista, su acervo religioso. Su familia devota no despierta en ella la misma devoción, por lo que crea sus propias normas morales, construye su propia ética. Semilla Terrestre es el nombre y la forma que crea. Semilla Terrestre es su nueva religión, es la semilla que dará frutos futuros y poblará el universo, con un profundo sentido de la comunidad y la sobrevivencia. Octavia Butler entrecruza el discurso poético y narrativo en esta obra. Narrativo en la intimidad del diario, poético en la fuerza de la convicción puesta en el versículo, a la antigua usanza en ciertos relatos bíblicos, esta vez en voz de mujer, joven mujer que cuestiona y propone. Relato espiritual que establece los límites de la ética que prevalece en el futuro que Lorraine siembra, en ella misma y en sus singulares acompañantes. Octavia se vale del pulso de la metáfora del viaje, que en el camino que construye suma a sus caminantes, cada uno con la huella de sus propios cuestionamientos, inquietudes, temores y esperanzas. En Parábola del Sembrador encontramos un pasado histórico que se ficcionaliza y que cala profundo. He ahí uno de los superpoderes de la ficción histórica, que en este caso remueve las estrategias de sobrevivencia de esclavos y esclavas afroamericanas, y sus múltiples formas de resistencia que se revelan ante el castigo de la mano del amo. Es la liberación uno de los temas transversales de la obra, la liberación de Lorraine del control negacionista del padre, la liberación de sus compañeros de viaje de los sistemas de explotación atemporal, la liberación como el remanente que persiste en Semilla Terrestre. La libertad como una loa que anhela y se apropia, nada más ni nada menos que el universo para hacer de él la tierra fértil en donde sembrar las nuevas formas de habitar la existencia. Ya estamos de regreso con esa reseña que nos hizo Cata Cáceres. Bueno, frente a la reseña de Cata, me tomo algunas de sus reflexiones tan profundas, tan lúcidas, tan bien entendidas. Y bueno, creo que esta historia de esta joven, no diré adolescente, que sé que Connie no utiliza ese término. Ahí tenemos una... Siempre yo digo adolescente, pero bueno, viene de lo clínico, Connie, no es nada más que eso. Tenemos una disputa disciplinar ahí por el término. Sí. Pero esta joven, Lorraine, que en el fondo es una joven mujer que en un mundo, en el 2024, escribe en su diario de vida y entremezcla este discurso poético y narrativo tan potente que finalmente busca una liberación, ¿cierto? Una liberación del control, una libertad para poder crear algo nuevo, para poder tener, como decía, más fértil, desarrollar un nuevo imaginario o una nueva idea o un nuevo mundo. Yo creo que a mí me cala profundo, a pesar del escalofriante relato que ella refleja en su diario de vida. Siento que hay una esperanza por parte de una joven que vive en un mundo difícil, que no se aleja mucho a lo que hoy en día pueden estar viviendo muchos jóvenes, ya que quizás se están cuestionando cosas que antes no existía esa necesidad de cuestionar. Y creo que eso es lo interesante de este texto, sobre todo para las mujeres que son madres, para las mujeres que tienen hermanas, hermanos jóvenes. Creo que nos enciende, nos alerta a estar conectados con la juventud, porque finalmente siempre, como en el cliché, siempre se dice que son las nuevas generaciones las que tienen que hacerse cargo. Yo creo que es un cliché real, porque finalmente la sociedad va avanzando, los niños vienen creciendo y vamos a tener que de alguna u otra forma poder adquirir las herramientas nuevas, porque son nuevas maneras de estar en el mundo, como la misma historia de Lorraine en su diario de vida. Hoy en día estamos viviendo un Lorraine en nuestras habitaciones que vamos a tener que cuestionar, analizar y pensar. Así es que los invito a que, Connie, partamos con el capítulo número uno de a lecturarnos. Sí, claro que sí. Vamos a irnos primero a canción. Vamos a escuchar canción. A Portishead y luego vamos a escuchar el primer y el segundo capítulo. Ya estamos de regreso, así que si quieren escribirnos, están los micros abiertos. Y respecto a lo que decía Zaida, no puedo no hacer esta mención antes de pasar a la canción, es que sí, pues claramente hay aprendizajes intergeneracionales que tocan hacernos cargo todas, todos y todes de estos nuevos momentos, estos nuevos contextos que estamos habitando. Así que, y la literatura es parte también trascendental de poder, que nos ayuda como a comprender y a situar un poco estas nuevas realidades. Así que bueno, esperamos que lo disfruten tanto como nosotras estamos disfrutando este programa. Thank you. 2024. El prodigio es, en su esencia, adaptabilidad y obsesión persistente, positiva. Sin persistencia, lo que queda es entusiasmo pasajero. Sin adaptabilidad, lo que queda puede canalizarse en fanatismo destructivo. Sin obsesión positiva, no queda absolutamente nada. Semilla terrestre 2. Los libros de los vivos. Por Lauren Oya Olamina. Todo lo que tocas lo cambias. Todo lo que cambias te cambia. La única verdad duradera es el cambio. Dios es cambio. Semilla terrestre 2. Los libros de los vivos. Sábado 20 de julio 2024. Tuve mi sueño recurrente anoche. Supongo que me lo debería haber esperado. Vuelve cuando me esfuerzo, cuando me retuerzo en mi propio anzuelo y trato de fingir que nada raro está pasando. Vuelve cuando trato de ser la hija de mi padre. Hoy es nuestro cumpleaños, mis 15 y los 55 de mi padre. Mañana voy a tratar de complacerlo. A él y a la comunidad y a Dios. Así que anoche soñé un recordatorio de que todo es mentira. Creo que necesito escribir sobre el sueño porque esta mentira en particular me molesta mucho. Estoy aprendiendo a volar, a levitar. Nadie me está enseñando. Estoy aprendiendo sola, poco a poco. Clase en sueños tras clase en sueños. No es una imagen muy sutil, pero es persistente. He tenido muchas clases y soy mejor volando de lo que era. Confío más en mi habilidad ahora, pero todavía tengo miedo. Aún no sé controlar bien la dirección. Me inclino hacia adelante, hacia el pasillo. Es un pasillo como el que está entre mi dormitorio y el vestíbulo. Parece muy lejano, pero me inclino hacia allá. Tensando mi cuerpo, poniéndolo rígido, suelto lo que esté agarrando, lo que esté impidiéndome hasta ese momento salir volando a caer. Y me inclino en el aire, esforzándome por subir, sin subir, pero sin caerme tampoco. Luego empiezo a moverme, como si me fuera a deslizar en el aire flotando unos metros del suelo, entre el terror y la alegría. Floto hacia el vestíbulo, emana una luz fría, pálida. Entonces floto un poco a la derecha y un poco más. Puedo ver que no voy a apuntarle a la puerta y que voy a pegarme con la muralla, pero no puedo parar ni volver. Floto alejándome de la puerta, alejándome del brillo frío hacia otra luz. El muro ante mí está en llamas. El incendio surgió de la nada. Ha devorado las murallas. Ha empezado a moverse hacia mí, a alcanzarme. El fuego se extiende. Floto adentrándome en él. Llamea a mi alrededor. Pataleo y me doy vueltas y trato de volver atrás nadando, agarrando puñados de aire y fuego. Pateando, ardiendo, oscuridad. Tal vez me despierto un poco. A veces pasa cuando el fuego me traga. Eso es malo. Cuando me despierto por completo, no me puedo volver a dormir. Trato, pero nunca he podido. Esta vez no me despierto por completo. Me pierdo en la segunda mitad del sueño, la parte que es común y real, la parte que pasó años atrás cuando era chica, aunque en el minuto no parecía ser importante. Oscuridad, oscuridad iluminándose, estrellas, estrellas proyectando su luz pálida, fría, destellante. No podíamos ver tantas estrellas cuando yo era chica, me dice mi madrastra. Me está hablando en español, su primera lengua. Está de pie, quieta y pequeña, mirando hacia arriba al amplio brochazo de la Vía Láctea. Ella y yo salimos en la oscuridad a sacar la ropa seca del tendedero. El día fue caluroso, como es habitual, y a las dos nos gusta la fresca oscuridad de la noche temprana. No hay luna, pero podemos ver muy bien. El cielo está lleno de estrellas. El muro del barrio es una presencia cercana, masiva, acechante. Lo veo como un animal agazapado, listo quizás para saltar, más amenazador que protector. Pero mi madrastra está ahí, y ella no tiene miedo. Me quedo cerca de ella. Tengo 7 años. Miro las estrellas y el cielo profundo, negro. ¿Por qué no podías ver las estrellas? Pregunto. Todos pueden verlas. Le hablo en español también, como ella me ha enseñado. Es una forma de intimidad. Las luces de la ciudad, dice. Luces, progreso, desarrollo. Todas esas cosas para las que somos demasiado pobres y tenemos demasiado calor como para molestarnos con ellas ahora. Hace una pausa. Cuando tenía tu edad, mi madre me decía que las estrellas, las pocas estrellas que podíamos ver, eran ventanas hacia el cielo, ventanas para que Dios pudiera mirarnos. Le creí casi por un año. Mi madrastra me pasa una brazada de pañales de mi hermano más chico. Los llevo, caminando de vuelta a la casa donde ella ha dejado su gran canasto de mimbre para el lavado, y pongo los pañales encima del resto de la ropa. El canasto está lleno. Miro para ver que mi madrastra no me esté observando y me dejo caer de espaldas en la suave pila de ropa limpia. Tiesa. Por un momento, la caída es como flotar. Me quedo ahí, mirando las estrellas. Distingo algunas constelaciones y nombro las estrellas que las forman. Las he aprendido de un libro de astronomía que le pertenecía a la madre de mi padre. Veo el repentino rayo de luz de un meteoro destellando rumbo al oeste por el cielo. Me quedo mirando el lugar con la esperanza de ver otro. Entonces mi madrastra me llama y voy donde ella. Hay luces de ciudad ahora, le digo. No ocultan las estrellas. Niega con la cabeza. No hay ni remotamente tantas como había. Los niños de ahora no tienen idea de la llamadera de luz que eran las ciudades antes, y no hace mucho. Prefiero tener las estrellas, digo. Las estrellas son gratis, se encoge de hombros. Yo preferiría tener de vuelta las luces de la ciudad. Mientras más pronto mejor, pero solo nos podemos permitir las estrellas. They wanted me here just to show you my face. But when it comes to the crunch, I just hide in disgrace. You're calling me mad, but I know you're the same. Cause you gotta be seen to be playing the game. Yes, we gotta be seen to be playing the game. It ain't gonna hurt now if you open up your eyes. You're making it worse now every time you criticize. I'm under your curse now, but I call it compromise. I thought that you were wise, but you were otherwise. A specimen like you, I would love to obtain. I asked to the sky if you tell me your name. Love to impress you with the best of my soul. I wanna take out your love, but it's locked in a vault. I wanna take out your love, but it's locked in a vault. It ain't gonna hurt now if you open up your eyes. You're making it worse now every time you criticize. I'm under your curse now, but I call it compromise. I felt that you were wise, but you were otherwise. When I open my mouth, I'm so brutally honest, and I can't expect that kind of love from me. When you open your mouth, your teeth are beautifully polished, and I can't extract the pain you're going through. No, I can't explain the pain you're going through. It ain't gonna hurt now if you open up your eyes. Making it worse now every time you womanize. I'm under your curse now, but I call it compromise. I'm under your curse. Ooh. It ain't gonna hurt now if you open up your eyes. You're making it worse now every time you criticize. I'm under your curse now, but I call it compromise. I thought that you were right, but you were otherwise. Dos. Un don de Dios puede quemar los dedos desprevenidos. Semilla terrestre, los libros de los vivos. Domingo 21 de julio 2024. Hace por lo menos 3 años, el Dios de mi padre dejó de ser mi Dios. Su iglesia dejó de ser mi iglesia, y sin embargo hoy, porque soy cobarde, dejé que me iniciaran en esa iglesia. Dejé que mi padre me bautizara en los 3 nombres del Dios que ya no es mío. Mi Dios tiene otro nombre. Nos levantamos temprano esta mañana porque teníamos que cruzar el pueblo para llegar a la iglesia. Casi todos los domingos, papá hace los cultos en nuestras habitaciones delanteras. Es pastor bautista y aunque no toda la gente que vive al interior del muro de nuestro barrio es bautista, los que sienten la necesidad de ir a la iglesia se alegran de poder venir con nosotros. Así no tienen que arriesgarse a ir afuera donde todo es tan peligroso y delirante. Ya es lo bastante malo que algunas personas, incluido mi padre, tengan que salir a trabajar al menos una vez por semana. Ninguno de nosotros sigue yendo a la escuela. A los adultos los pone nerviosos que los niños salgan. Pero hoy era especial. Hoy mi padre llegó a un acuerdo con otro pastor, un amigo suyo que todavía tiene una iglesia de verdad con un bautismo. Misterio de verdad. Antes, papá tenía una iglesia a unas pocas cuadras de nuestro muro. La empezó antes de que hubiera tantos muros. Pero después de que la robaron y la vandalizaron varias veces y los indigentes la usaron para dormir, alguien le echó gasolina por dentro y por fuera y la quemó entera. 7 de los indigentes que dormían adentro se quemaron con ella. Pero de alguna forma el amigo de mi papá, el reverendo Robinson, se las ha arreglado para seguir con su iglesia sin que la destruyan. Fuimos ahí en bicicleta esta mañana. Yo, 2 de mis hermanos, otros 4 jóvenes del barrio que estaban listos para que los bautizaran y algunos adultos más para protegernos. Todos los adultos estaban armados. Esa es la regla, salir en grupo e ir armados. La alternativa era que nos bautizaran en una tina en la casa. Eso habría sido más barato y seguro, y por mí bien. Lo dije, pero nadie me prestó atención. Para los adultos, ir a una iglesia de verdad era como volver a los buenos días de antaño, cuando habían iglesias por todas partes y demasiadas luces, y la gasolina era para echársela a los autos y los camiones y no para prenderle fuego a las cosas. Jamás pierden oportunidad de revivir los buenos días de antaño, ni de decirle a los hijos lo maravilloso que va a ser cuando el país vuelva a ponerse de pie y los buenos tiempos vuelvan. Sí, claro. Para nosotros los jóvenes, la mayoría de nosotros, el viaje era solo una aventura, un pretexto para salir más allá del muro. Nos íbamos a bautizar por obligación o como una especie de seguro, pero la mayoría no está muy interesada en la religión. Yo sí, pero bueno, tengo una religión diferente. ¿Para qué arriesgarse?, me dijo Silvia Dan hace unos días. Quizá todo esto de la religión tiene algo de verdad. Sus padres pensaron que sí la tenía, así que estaba con nosotros. Mi hermano Kate, que también estaba con nosotros, no compartía ninguna de mis creencias. Simplemente no le importaba. Papá quería que se bautizara, así que ¿qué tanto? No había mucho que le importara a Kate. Le gustaba estar con sus amigos y hacer como si fuera grande, sacarle la vuelta al trabajo, a la escuela, a la iglesia. Solo tiene 12 años, el mayor de mis 3 hermanos. No me llevo muy bien con él, pero es el favorito de mi madrastra. 3 hijos inteligentes y uno tonto, y es el tonto el que quiere más. Kate miró el entorno más que nadie mientras íbamos en bicicleta. Su ambición, si se la puede llamar así, es dejar el barrio e irse a Los Ángeles. Nunca es muy claro acerca de qué va a hacer cuando llegue allá. Solo quiere ir a la gran ciudad y ganar mucho dinero. Según mi padre, la gran ciudad es un cadáver cubierto por demasiados gusanos. Creo que tiene razón, aunque no todos los gusanos están en LA, también están acá. Sin embargo, los gusanos no suelen levantarse temprano. Pasamos en bicicleta al lado de la gente echada, durmiendo en las veredas y unos pocos despertándose, pero no nos prestaron atención. Vi al menos a 3 personas que no se iban a despertar de nuevo, nunca. Una de ellas no tenía cabeza. Me sorprendí mirando alrededor, buscando la cabeza. Después de eso, traté de no mirar más. Una mujer joven, desnuda e inmunda, pasó tropezando a nuestro alrededor. Alcancé a ver su expresión relajada y me di cuenta de que estaba aturdida o borracha o algo. Quizás la habían violado tanto que se había vuelto loca. He escuchado historias así. O quizás solo estaba volada. Los hombres de nuestro grupo casi se cayeron de la bicicleta por mirarla. ¿Qué pensamientos religiosos más maravillosos iban a tener por un rato? La mujer desnuda nunca nos miró. Le eché un vistazo después de que la habíamos pasado y vi que se había instalado entre las malezas apoyada en el muro del barrio de otra gente. Gran parte de nuestro viaje fue pasar al lado de un muro de barrio después del otro. Algunos de una cuadra de largo, otros de 2 cuadras, algunos de 5. This must be underwater love. The way I feel it seeping all over me. This must be underwater love. The way I feel it.

Arriba hacia los cerros había propiedades amuralladas, una casa grande y varias dependencias pequeñas, que más parecían chozas donde vivían los empleados. No pasamos al lado de nada parecido. De hecho, pasamos algunos barrios tan pobres que sus muros estaban hechos de piedras sin cemento, pedazos de concreto y basura. Luego estaban las patéticas áreas residenciales sin muro. Un montón de casas habían sido destrozadas, quemadas, vandalizadas, repletas de borrachos o adictos, o tomadas por familias indigentes con sus hijos sucios, flacos, semidesnudos. Los niños estaban completamente despiertos y mirándonos esta mañana. Me dan pena los más chicos, pero los de mi edad o mayores me ponen nerviosa. Creo que si fuéramos solo uno o dos, o si nos pudieran ver nuestras armas, quizás tratarían de tirarnos al suelo y robarnos las bicicletas, la ropa, los zapatos, lo que fuera. Entonces, ¿qué? ¿Violación? ¿Asesinato? Podríamos terminar como esa mujer desnuda, caminando a tropiezos, aturdida, quizás herida, con la certeza de atraer la atención de alguien peligroso a menos de que pudiera robar algo de ropa. Ojalá hubiésemos podido darle algo. Mi madrastra dice que ella y mi padre pararon a ayudar a una mujer herida una vez, y los tipos que la habían herido saltaron detrás de un muro y casi los mataron. Y estamos en Robledo, a 20 millas de Los Ángeles, y que según mi padre antes era una ciudad pequeña y próspera, verde, sin muros, que él había estado impaciente por abandonar cuando era joven. Como Kate, había querido escapar del aburrimiento de Robledo y llegar a la emoción de la gran ciudad. L.A. era mejor entonces, menos letal. Vivió ahí por 21 años. Después, en 2010, sus padres fueron asesinados y él heredó la casa. Quien sea que los haya matado, robó todo y destrozó los muebles, pero no quemó nada. No había muro en el barrio en ese entonces. Qué locura vivir sin un muro que te proteja. Incluso en Robledo, la mayoría de los pobres de la calle, ocupas, borrachos, adictos, indigentes en general, son peligrosos. Están desesperados o locos, o las dos cosas. Eso es suficiente para hacer que cualquiera sea peligroso. Más grave para mí, muchas veces algo anda mal con ellos. Se cortan las orejas, las piernas, los brazos, unos a otros. Tienen enfermedades sin tratar y heridas supurantes. No tienen dinero para comprar agua para lavarse, así que incluso los que están heridos tienen llagas en la piel. No les alcanza para comer, así que están desnutridos o comen comida en mal estado y se intoxican. A medida que pedaleaba trataba de no mirarlos, pero no podía evitar ver, recibir algo de su dolor en general. Puedo aguantar mucho dolor sin derrumbarme, he aprendido a hacerlo. Pero hoy era difícil seguir pedaleando y seguirles el paso a los otros cuando prácticamente todos los que veía me hacían sentir cada vez peor. Mi padre me echaba una mirada de vez en cuando. Él me dice, puedes derrotarlo, no tienes que rendirte ante esto. Siempre ha fingido, o quizás creído de verdad, que mi trastorno de hiperempatía es algo que yo puedo superar y dejar de lado. Al fin y al cabo, la participación no es real. No es magia o percepción extrasensorial lo que me permite participar del dolor o el placer de otra gente. Es psicótico. Hasta yo reconozco eso. Mi hermano Kate siempre fingía que le dolía algo para hacer que yo cayera y participara de su supuesto dolor. Una vez usó tinta roja como sangre falsa para hacerme sangrar. Yo tenía 11 años entonces y todavía sangraba por los poros cuando veía sangrar a alguien más. No podía evitarlo y siempre me preocupaba que me fuera a delatar con gente fuera de la familia. No he participado del sangrado de alguien desde que tenía 12 años y tuve mi primera regla. ¡Qué alivio fue eso! Ojalá todo lo demás hubiera desaparecido también. Kate logró engañarme para que sangrara solo una vez y le saqué la cresta por eso. Yo no peleaba mucho de chica porque me dolía tanto. Sentía cada golpe que pegaba como si me pegara a mí misma. Así que cuando decidía que sí tenía que pelear, buscaba hacerle al otro más daño del que es común entre los niños. Le quebré el brazo a Michael Talcott y la nariz a Rubén Quintanilla. Le saqué 4 dientes de un golpe a Silvia Dunn. Todos merecían el doble o el triple de lo que les hice. Me castigaron todas las veces y lo resentí. Era un castigo doble al final, y mi padre y mi madrastra lo sabían. Pero saberlo no los detuvo. Creo que lo hacían para que los otros padres quedaran tranquilos. Pero cuando le pegué a Kate, sabía que Cory o papá o los dos me iban a castigar. Después de todo, es mi pobre hermano chico. Así que tenía que asegurarme de que mi pobre hermano chico pagara por adelantado. Lo que le hiciera tenía que valer la pena a pesar de lo que ellos me hicieran a mí. Valió la pena. Papá se encargó de que nos llegara después, a mí por pegarle a un niño más chico y a Kate por arriesgar a que en la calle se supieran asuntos de familia. Papá le da mucha importancia a la privacidad y a los asuntos de familia. Hay toda una variedad de cosas a las que ni siquiera aludimos fuera de la familia. La primera, entre todas, es cualquier cosa relacionada con mi madre, mi hiperempatía y cómo se conectan las dos. Para mi padre, todo el asunto es una vergüenza. Él es pastor y profesor universitario y decano. Una primera esposa que era adicta a las drogas y una hija con problemas por culpa de las drogas no es algo de lo que quieran enorgullecerse. Mejor para mí. Ser la persona más vulnerable que conozco no es para nada algo de lo que quiera jactarme. Thank you. No puedo hacer nada acerca de mi hiperempatía. No importa lo que papá piense o quiera o desee. Siento lo que veo que otros sienten o lo que creo que sienten. La hiperempatía es lo que los doctores llaman trastorno psicótico orgánico. Tremenda huevada. Duele. Eso es todo lo que sé. Gracias a Paracetco, la pastillita, la harina de Einstein, la droga que mi madre eligió tomar en exceso antes de que mi nacimiento la matara. Estoy loca. Me llega mucho dolor que no me pertenece y no es real, pero duele. Se supone que participo del placer y el dolor, pero no hay mucho placer por estos lados hoy en día. Prácticamente el único placer que he encontrado del que disfruto participar es el sexo. Me llegan las sensaciones del tipo y las mías. Casi me gustaría que no fuera así. Vivo en una comunidad pequeña, una pecera callejón amurallada, sin salida, y soy la hija del pastor. Hay un límite muy real respecto a lo que puedo hacer cuando se trata de sexo. Bueno, mis neurotransmisores están revueltos y van a seguir así, pero aguanto bien, siempre y cuando otra gente no sepa lo que tengo. Dentro de los muros de nuestro barrio estoy bien. Nuestro viaje en bicicleta hoy, en cambio, fue infernal. Ir y volver fue lo peor que he sentido. Sombras y fantasmas, retorcimientos y pinchazos del dolor inesperado. Si no miro mucho rato heridas viejas, no me duelen tanto. Había un niño chico desnudo cuya piel era una masa de grandes úlceras rojas. Un hombre con una costra enorme en un muñón donde antes estaba su mano derecha. Una niña chica desnuda, de quizás 7 años de edad, con sangre corriéndole por los muslos desnudos. Una mujer con el rostro golpeado, hinchado, sangrante. Debo haberme visto saltona. Miraba alrededor mío como un pájaro, sin dejar que mi mirada se posara en nadie por más tiempo del que me tomara ver que no venían hacia mí ni me apuntaban con nada. Papá debe haber leído algo de lo que yo sentía en mi expresión. Trato de no dejar que mi cara muestre nada, pero él me sabe leer. A veces la gente dice que parezco sombría o enojada. Mejor que piensen eso a que sepan la verdad. Mejor que piensen cualquier cosa a que sepan qué fácil es causarme daño. Papá insistió en agua fresca, limpia, potable para el bautizo. No podía pagarla, por supuesto. ¿Quién podría? Esa es otra razón para los 4 niños extra. Silvia Dan, Héctor Quintanilla, Curtis Talcott y Dre Walter, junto a mis hermanos Kate y Marcus. Los padres de los otros niños habían ayudado con los costos. Pensaban que un bautizo, como debe ser, era lo bastante importante para gastar algo de dinero y correr algunos riesgos. Yo era la mayor por unos 2 meses. Curtis venía después. Odiaba estar ahí, pero más odiaba que estuviera Curtis. Me importa más de lo que quiero que me importe. Me importa lo que piense de mí. Me preocupa entrar en crisis un día delante de él y que me vea, pero no hoy. Para la hora a la que llegamos a la fortaleza iglesia, los músculos de la mandíbula me dolían de tanto rechinar los dientes y estaba exhausta. Solo había unas 60 o 70 personas en el servicio, lo suficiente como para llenar nuestras habitaciones delanteras de la casa y parecer una gran multitud. En la iglesia, en cambio, con sus muros circundantes y sus puertas aseguradas, con barras de metal y su alambre láser, y su enorme vacío adentro y sus guardias armados, la multitud parecía un puñado de gente dispersa. Eso era bueno. Lo último que quería era una gran audiencia para quizás hacer que me cayera al suelo del dolor. El bautizo fue tal y como se había planeado. Nos mandaron a los baños. Damas, caballeros, por favor no arroje papeles de ningún tipo al WC. Agua para lavarse en el balde a la izquierda. Para desvestirnos y ponernos túnicas blancas. Cuando estábamos listos, el padre de Curtis nos llevó a una antesala donde podíamos oír la prédica del primer capítulo de Juan y el segundo capítulo de Hechos y esperar nuestro turno. Me tocó al final. Supongo que fue idea de mi padre. Primero los vecinos, después mis hermanos, después yo. Por razones que no tienen mucho sentido para mí, papá piensa que necesito ser más humilde. Yo creo que mi humildad o humillación biológica personal es más que suficiente. ¿Qué tanto? Alguien tenía que tocarle al final. Solo me gustaría haber sido lo bastante valiente como para evitar por completo el asunto. Así que, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, los católicos se hacen cargo de todo eso cuando son guagua. Ojalá los bautistas hicieran lo mismo. Casi me gustaría poder creer que es importante como mucha gente parece creer, como mi padre parece creer. Ya no se puede. Me gustaría que me diera lo mismo. Pero no me da lo mismo. La idea de Dios está mucho en mi mente estos días. He estado prestando la atención a lo que otra gente cree. Sí, creen. Y si es así, ¿en qué tipo de Dios creen? Kate dice que Dios no es más que la forma en que los adultos te asustan para que hagas lo que ellos quieren. No lo dice cuando está papá, pero lo dice. Cree en lo que ve y no importa lo que esté frente a él, no ve mucho. Supongo que papá diría eso de mí si supiera lo que creo. Quizás tendría razón, pero eso no me impediría ver lo que veo. Mucha gente parece creer en un Dios papá o en un Dios policía o en un Dios rey. Creen en una especie de superpersona. Unos pocos creen que Dios es otra palabra para la naturaleza, y la naturaleza termina por significar casi cualquier cosa que no entiendan o de la que no se sientan en control. Algunos dicen que Dios es un espíritu, una fuerza, una realidad suprema. Pregúntenles a 7 personas distintas qué significa eso, de recibir 7 respuestas diferentes. Así que, ¿qué es Dios? ¿Solo otro nombre para lo que te hace sentir especial y protegido? Hay una tormenta grande de principios de estación empezando a calmarse en el Golfo de México. Ha rebotado por el Golfo matando gente de Florida, Texas, y después en México. Hay 700 muertos confirmados hasta ahora. Un solo huracán, y a cualquier gente herido, ¿cuántos se van a morir de hambre más adelante por las cosechas destruidas? ¿Es la naturaleza? ¿Eso es Dios? La mayoría de los muertos son pobres de la calle que no tienen dónde ir y no escuchan las noticias hasta que es demasiado tarde para que sus pies los lleven a un refugio. De todas maneras, ¿dónde hay refugio para ellos? ¿Es un pecado contra Dios ser pobre? Nosotros mismos estamos cerca de ser pobres. Hay menos y menos trabajo entre nosotros, más y más guaguas naciendo, más niños creciendo sin nada a lo que aspirar. De una u otra forma, todos seremos pobres algún día. Los adultos dicen que las cosas van a mejorar, pero nunca han mejorado. ¿Cómo van a comportarse con nosotros, Dios, el Dios de mi padre, cuando seamos pobres? ¿Hay un Dios? Si existe, ¿se preocupa por nosotros? Deístas como Benjamin Franklin y Thomas Jefferson creían que Dios era algo que nos hizo y después nos dejó solos. Equivocados, dijo mi padre, cuando le pregunté por los deístas. Deberían haber tenido más fe en lo que les decía en sus Biblias. Me pregunto si la gente en la costa del Golfo todavía tiene fe. La gente ha mantenido la fe a lo largo de desastres horribles en el pasado. Leo mucho sobre cosas así. Leo mucho, punto. Mi libro favorito de la Biblia es Job. Creo que dice más del Dios de mi padre en particular y de los dioses en general, que cualquier otra cosa que haya leído. En el libro de Job, Dios dice que ha creado todo y que sabe todo, así que nadie tiene derecho a cuestionar lo que haga con nada de eso. Ok, eso funciona. El Dios del Antiguo Testamento no va en contra de cómo son las cosas ahora. Pero ese Dios suena muy parecido a Zeus, un hombre superpoderoso jugando con sus juguetes, tal como mis hermanos más chicos juegan con sus soldados de juguete. Bang, bang, 7 juguetes caen muertos. Si son tuyos, tú decides las reglas. ¿A quién le importa lo que piensa el juguete? Arrasar con la familia de un juguete, luego darle una familia nueva. Los hijos de juguete, como los de Job, son reemplazables. Quizás Dios es una especie de niño grande jugando con sus juguetes. Si lo es, ¿qué importa si 700 personas mueren en un huracán o si 7 adolescentes van a la iglesia y se sumergen en un gran tanque de agua cara? Pero, ¿qué es si todo esto es un error? ¿Qué si Dios es algo completamente distinto? Thank you. so tired of playing with this bow and arrow. Gonna give my heart away, leave it to the other girls to play. For I've been a temptress too long. No adoramos a Dios, percibimos y atendemos a Dios, aprendemos de Dios, con previsión y trabajo, moldeamos a Dios. Al final nos rendimos ante Dios, nos adaptamos y sobrevivimos, por cuanto somos semilla terrestre y Dios es cambio. Semilla terrestre, los libros de los vivos. Marte, 30 de julio, 2024. Murió una de las astronautas de la última misión a Marte. Algo falló. En su traje protector y el resto de su equipo no pudo traerla de vuelta al refugio a tiempo para salvarla. La gente acá en el barrio anda diciendo que no tenía nada que andar haciendo en Marte, de todas formas. Todo ese dinero desperdiciado en otro delirante viaje espacial, cuando tanta gente aquí en la Tierra no puede pagar agua, comida o refugio. El precio del agua subió de nuevo. Yo hoy escuché las noticias que están matando a más vendedores ambulantes de agua. Los vendedores ambulantes les venden agua a los ocupas y a los indigentes callejeros, y a la gente que se las ha arreglado para seguir teniendo casa pero no para pagar las cuentas. Los vendedores ambulantes están apareciendo degollados, su dinero y carros robados. Papá dice que el agua ahora cuesta varias veces más que la bencina, pero salvo los que provocan incendios y los millonarios, la gente dejó de comprar bencina. Nadie que yo conozca maneja un auto, camioneta o moto a bencina. Los vehículos así se están oxidando al frente de las casas y los están canibalizando para sacarles metal o plástico. Es mucho más difícil dejar de tomar agua. La moda ayuda, hay que andar sucio ahora. Si uno anda limpio, se convierte en blanco para los otros. La gente piensa que uno está presumiendo, tratando de ser mejor de lo que ellos son. Entre los niños, estar limpio es una excelente manera de empezar una pelea. Cori no nos deja andar sucios acá en el barrio, pero todos tenemos ropa inmunda para ponernos fuera de los muros. Incluso dentro, mis hermanos se echan tierra encima apenas se alejan de la casa. Mejor eso a que te peguen todo el tiempo. Hoy el último televisor window wall del barrio se apagó para siempre. Vimos a la astronauta muerta con todo ese Marte rojo y rocoso alrededor. Vimos una represa seca y polvorienta y tres vendedores ambulantes de agua muertos, con sus brazaletes azules y semidecapitados. Y vimos cuadras enteras de edificios clausurados quemándose en Los Ángeles. Por supuesto, nadie iba a perder agua tratando de apagar incendios así. Entonces la window se oscureció. El sonido había estado fallando por meses, pero la imagen siempre era como se prometió, como mirar por una ventana enorme, abierta. La familia Yanis tenía como negocio dejar que viniera gente a mirar su window. Papá dice que ese tipo de negocios es ilegal, pero a veces nos dejaba ir a ver porque no le encontraba nada malo y era una ayuda para los Yanis. Muchos negocios pequeños son ilegales, a pesar de que no le hacen daño a nadie y mantienen uno o dos hogares con vida. La window de los Yanis tiene como mi edad, cubre la larga pared oeste de su living. Deben haber tenido mucho dinero cuando la compraron. Durante los últimos 2 años, sin embargo, han estado cobrando entrada, solo dejando entrar a gente del barrio, y vendiendo fruta, jugo de fruta, pan de bellotas o nueces. Lo que fuera que tuvieran de sobra en su huerto se las arreglaban para venderlo. Ponían películas de su biblioteca y nos dejaban ver las noticias o lo que sea que estuvieran transmitiendo. No tenían suficiente dinero para suscribirse a ninguna de las cosas multisensoriales nuevas, y su window no podría haber transmitido la mayor parte de ellas, igual. No tenían chaquetas de realidad, anillos táctiles ni audífonos. Su equipo era solo un simple window de pantalla plana. Todo lo que tenemos ahora son 3 pequeños televisores antiquísimos de imagen nebulosa esparcidos por el barrio, un par de computadores que se usan para trabajar y radios. Cada hogar todavía tiene al menos una radio que funciona. Muchas de nuestras noticias de todos los días vienen de la radio. Me pregunto, ¿qué hará la señora Yanis ahora? Sus 2 hermanas se fueron a vivir con ella y trabajan, así que quizás todo esté bien. Una es farmacéutica y la otra es enfermera. No ganan mucho, pero la señora Yanis es dueña de su casa, sus deudas. Era la casa de sus padres. Las 3 hermanas son viudas y entre los 3 tienen 12 hijos. Todos más chicos que yo. Hace 2 años, el señor Yanis, que era dentista, lo mataron cuando iba manejando su bicicleta eléctrica de vuelta a casa desde la clínica privada amurallada en la que trabajaba. La señora Yanis dice que lo pilló un fuego cruzado. Le llegaron disparos de 2 direcciones distintas, después le dispararon otra vez de cerca. Robaron su bicicleta. La policía investigó, cobró sus honorarios y no pudo descubrir nada. Matan así a la gente todo el tiempo, a menos que pase al frente de una comisaría. Nunca hay testigos. Sábado 3 de agosto 2024. Van a traer al astronauta muerta a la Tierra. Quería que la enterraran en Marte. Por eso cuenta de que se estaba muriendo. Dijo que Marte era lo único que había deseado toda su vida y ahora sería parte de él para siempre. Pero el ministro de Astronáutica dijo que no. Dijo que era posible que su cuerpo fuera un contaminante. Idiota. ¿Puede creer que cualquier microorganismo vivo en su cuerpo tendría la más remota posibilidad de sobrevivir y adaptarse en ese delgado, frío, letal fantasma de atmósfera? Quizás puede creerlo. Bueno, estamos de regreso, ya escuchamos el primer y segundo capítulo e inicio del tercer capítulo de Parábola del Sembrador de Octavia Butler. Estábamos comentando por interno con Zaida sobre lo interesante que es la obra en general de la autora. Ella murió en 2006, por si acaso, pero dejó un legado muy grande, así que para quienes quieran leerla pueden encontrar sus libros. Lamentablemente en PDF están en inglés casi todos, en español llegó esta versión a Chile, por eso también los chilenismos incorporados en una traducción que se hizo hace un par de años atrás. Y nada, pues nos toca despedir ya este programa. Quisiéramos, antes de cerrar, mencionar la importancia de cómo la literatura, la ficción, la música va marcando nuestras etapas en la vida y van formando de alguna forma parte de este soundtrack llamado existencia. Entonces, parte de la música que pusimos en este programa ha sido bien biográfica, tanto para Zaida como para mí, que compartimos una juventud bien bonita, bien utópica igual, no tan bien, bien lejana a la de la protagonista de este libro, así que las invitamos a que sigan, si quieren seguir continuar con la lectura, lo hagan de este texto. Y Bueno, ya para cerrar, a mí me gustaría dejarlas invitadas a escuchar el próximo Arde Mami, que este sábado vamos a estar conversando con la colectiva Luis Michel sobre evitar el conflicto. Va a ser una entrevista bien interesante, así que quedan todas invitadas. Te paso la palabra, Zaida. Bueno, nada, muchas gracias por, primero que nada, por la invitación. Me encanta Morras Chambeando. Creo que es una propuesta, primero que nada, con mucho estilo, que me encanta, con una fuerza que se nota en el diálogo, en quienes comenzaron con esto, y yo ahora también me hago parte de este proyecto, por amor al arte, por ganas de hacer cosas, que finalmente eso nos mueve. Y creo, tomando tus palabras, el tema de la música, de la literatura, que en el, es el, la finalidad de este lecturar, ¿no? Es incentivar a leer, y cómo el leer, el tener nuestro propio soundtrack de la vida, va formando una historia que, independiente de la adversidad o independiente del contexto, siento que es un espacio sano, es un espacio en donde te unes con otras personas, en este caso contigo, tenemos una historia y musical que nos une y que se va a quedar así es que los invito a explorar nueva literatura. Personalmente nunca había leído sobre afrofuturismo, así que me voy contenta con esta posibilidad de ampliar historia, literatura, y eso también me enriquece a, como persona, como profesional. Así es que eso, espero que puedan seguir leyendo el texto y que sigamos creando para poder, aunque el mundo se esté cayendo a pedazos, nosotras sigamos creando una realidad utópica, a diferencia de la Lorraine. Pero claro, más vivible. La idea más es vivible. Aportar esta ahí a la transformación. Pero tenemos que leer para poder analizar y canalizar también nuestra energía en lo que realmente nos importe. Así que eso, me despido, muchas gracias y salud por Morras Chambeando. Un abrazo grande a todas quienes nos escucharon esta noche y hasta pronto. Hasta pronto. Morras Chambeando 2020. Morras Chambeando pandémicas. El capitalismo no puede actuar sin el militarismo. Un muro es solo un muro y nada más que eso. Se puede derribar. A lecturarnos. A lecturarnos. La prostitución tiene un origen religioso. O donde el hombre y la mujer han de poderse encontrar sin antagonismo alguno. Morras Chambeando 2020. A lecturarnos. A lecturarnos. A lecturarnos. Ye, ye.